comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Pardo Di Nardo, músico, compositor y productor uruguayo que a través de la imaginaria de sus canciones representa la esencia de Montevideo, una ciudad portuaria, cosmopolita y de inmigrantes. Di Nardo conecta épocas y generaciones con diversos colores en su estética, fusiones frescas donde los ritmos de su tierra, tango, candombe, samba, etc., se entremezclan con los de sus abuelos, el foxtrot, la tarantela, el vals, etc. Cada canción en su repertorio puede ser vista como una postal de un viajero que ha pasado por distintos paisajes, situaciones e historias. Fue alumno de referentes como Esteban Gisich, Juan Campodónico y Luis Trochón, para luego continuar su formación en la Escuela Universitaria de Música. Fundador del trío acústico Trilogía y de la banda de rock Johann Sebastian, más tarde se adentró en el tango actuando durante años junto al maestro Julio Covelli. Con el ritmo retomó su identidad como trovador rioplatense, desarrolló una propuesta poética, mestiza e intimista que lo llevó a vivir y a girar por Uruguay, Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Ganó el premio Revelación del segundo Festival de la Canción de la Intendencia de Montevideo. Fue nominado a los premios Graffiti por su canción A París, que sonó en milongas de Japón y bares de Galicia, y fue incluido por el Instituto Nacional de Música en el catálogo Expande para la exportación de la música uruguaya. Editó varias discotecas, Trilogía, Johann Sebastian, Trovador, Viajero del Tiempo, y colaboró con artistas destacados del Río de la Plata. Hoy lidera el proyecto Pardo Di Nardo y dirige la productora Lady Madonna Music, donde crea, produce y acompaña a artistas emergentes. Hoy quiero presentarles el single Los Buenos Tiempos, emotiva canción dedicada a su hija de 11 años en un abrazo musical para su ser amado que hoy vive hace un año y medio en Estados Unidos, luego de una separación familiar. Tras morir en vida y estar ausente de los escenarios por meses, Pardo Di Nardo renace de sus cenizas para construir un puente de amor con su hija, que además se transforma en canción, con letra y emoción que llegará al corazón de aquellos que respiran sensibilidad. La canción fue grabada en Buenos Aires con reconocidos músicos de las dos orillas: Daniel Massa en bajo, Fabricio Panqui Breventano en coproducción, guitarra eléctrica y coro, Melina Mogilevsky, segunda voz y coro, Bernie Santiago en batería y arreglo, Jesús Fernández en arreglo, murga y coro, Leo Costa en sintes y piano, Bárbara Aguirre en coro y Matías Rubino en bandoneón. La voz, la guitarra criolla y la producción artística general estuvo a cargo de Andrés Pardo Di Nardo. Papelitos con brillo y color, fui soñando en el viejo tablado encontrar otra vez a tu voz, despertar en la casa de al lado. Arlequina, cantora del mar, hechicera de la medianoche, me besaste otra vez sin besar, y hoy te pienso de día y de noche. Carnaval, noches de purpurina en tu coche, vientos valientes florecerán para amar, pintarás el dolor, la sonrisa teñida de momo, tibio, tibio, ya verás, los buenos vientos vendrán. tejiendo mis notas de a poco. Madrugada, febrero sin voz, y yo sigo cantando a lo loco. Virgen niña, cantora del mar, hoy me vuelvo a dormir sin tu mano. Ya lloré y no debo llorar por quererme dormir a tu lado. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el grupo Entre Illas, integrado por músicos de las distintas islas que integran la Macaronesia, un colectivo de 5 archipiélagos del Atlántico Norte, más o menos cercanos al continente africano: Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. El álbum debut es un viaje sonoro que explora la rica y diversa herencia cultural, una oda a la diversidad que surge del océano y una invitación a descubrir una región única del mundo a través de la música. A través de colaboraciones de voces y músicos claves de la región, captura la esencia de esta parte del mundo, conectando el pasado con el presente de forma vibrante y actualizada. Cada canción es un reflejo de la identidad atlántica, donde las melodías autóctonas se entrelazan con la innovación musical, dando forma a un sonido que es a la vez local y universal. De este disco maravilloso llamado Entre Illas Macaronesia Volumen 1 del 2025, escucharemos a Pablo Queu de Canarias, acompañado de Jurandir da Silva, guitarrista brasileño, e Johnny Rodríguez, timplista de Gran Canaria, interpretando la canción Las Afortunadas, un tema popular de Islas Canarias. Thank you. canto y la palabra.